noche que hay baile en el rancho, en la camilla, llámame de sobrepaso, tanguerito bailaré. Llámame milongueado a destino oriental, troteando despacito como baila los tagués. Al compás de acordeón bailaré el rajido doble, troteando despacito este doble, llámame. Y esta noche de alegría, con la dama mejor, en el rancho y la cambicha, trotecito tanguearé. Van a estar lindas las chansons. Ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca. Y habla de lindo la guaina. Para hacerle suspirar. ¡Hey! ¡Báilalo, báilalo! Luciré camisa plancha, mi pañuelo azul celeste, mi bomba chabatana saca, esta noche estrenaré. Mi sombrero bien aludo, una flor en el cintizo, una paca colorada y alpargata llevaré. Un frasco de agua florida para echarles a la guaina y un paquete de pastillas que a todas convidaré. Y esta noche de alegría con la dama más mejor, en el rancho de la cambicha el trotecito tanguearé. Van a estar lindas las chansons. Hablaré lindo las guainas para hacerle suspiros.